Bienvenidas, amigas, amigos, están en la radio del Andrés Bello y el que está pinchando ahora mismo es Guillermo. Venga, Guillermo, ¿por qué esta canción? Diros, para arrancar hoy este programa. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, para mí ha sido un icono durante toda la vida y es una persona que está enfocada al tema de la paz en su momento y tal. Y hizo mucho por ello, la verdad. Bueno, hoy vamos a hablar de la paz, claro, pero vamos a hablar de más cosas. Guillermo y Rafa, aquí tenemos a un invitado que se encuentra ahora mismo en Barcelona y es un amigo común. Guillermo trabaja aquí en Andrés Bello, yo también. Y hablando nos hemos dado cuenta que tenemos a un amigo común, que es Héctor, y le saludamos. Héctor, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? Sí, le escucho muy bien. La verdad es que ha sido una sorpresa el saber que trabajan los dos juntos, me imagino que de hace tiempo sin saberlo, y bueno, sabiendo que eso, habiendo conocido a los dos en diferentes etapas de mi vida, pues está siendo un placer reconectar con ambos, la verdad. Así que nada, encantado estar en la llamada. Bueno, yo no sé cuántos años llevaba sin saber de ti hasta que me dijo Guillermo, Héctor está por allí, hace esto, lleva años con tal. ¿Cómo? ¿Sigue con eso? Sí. Bueno, vamos a ubicar entonces un poquito más a la gente, ¿no? Nos retrotraemos al año 2003. Una invasión, una guerra, una masacre, en este caso era en Irak, y hubo un movimiento en el mundo muy fuerte, el más grande movimiento por la paz que hayamos visto en mucho tiempo, tal vez, hasta a lo mejor Vietnam, pero fue unas manifestaciones globales en todo el mundo al mismo tiempo, muy fuertes, y en ese contexto, en Tenerife, como en todas partes, había gente que salíamos, a conectarnos, a decir, yo no quiero tragar con esto. Y ahí es donde nos conocimos, ¿no, Héctor? Efectivamente, sí, fue hace, pues eso, en ese 2003, cuando estaba efectivamente el señor Aznar metido ahí con Blair y con Bush en esa invasión a Irak con el sentido que ya todo el mundo yo creo que ya sabe y bueno, recuerdo estar ahí, pues eso, un stand, en aquella época estaba meditando mucho las técnicas de meditación del señor Pran Rabat, que en esos años también se está proclamando como un embajador de la paz y demás, y recuerdo pues querer estar ahí en esa plaza donde todo el mundo se está manifestando en contra de esa guerra tan horrible y con tal sinsentido. Y sí, fue un placer conocerte ahí, Rafa. Empezamos ahí a tener nuestras conversaciones y de ahí se acabó desarrollando una amistad durante unos pocos años, pero efectivamente, sí, te perdí la pista y bueno, curiosamente atando al señor Pran Rabat, pues curiosamente al cabo de los años me acabé mudando a Madrid y me salió un trabajo pudiendo justamente filmar todas las conferencias que Pran da por todo el mundo. Ubicamos un poquito más a la gente. Guillermo me ha actualizado que él también ha sido voluntario de un colectivo aquí en Tenerife que impulsaste, en el que estaban juntos, y que ese colectivo buscaba pues la paz a través del autoconocimiento, la paz interior, ¿no? Y en ese jaleo de que estabas conectando en esa sintonía con un colectivo y con un embajador por la paz, que es este señor de origen, ya nos contarás, hindú, Pran Rabat, en ese contexto ves que hay una guerra exterior y se junta lo exterior y lo interior, ¿no? Guillermo, te paso la pelota. Voy encaminado, estoy sintetizando más o menos lo que ocurrió. Bueno, yo en aquella época la verdad que no estaba al tanto de todo como lo están planteando ustedes, ¿no? Estaba, bueno, yo por casualidad llegué al mundo del conocimiento, no me di cuenta si había una guerra o no, pero sí que es verdad que llegué también un poco pues por casualidad. Yo no estaba buscando nada, simplemente llevaba una vida normal, lo que todo el mundo hace, trabajar, ganar dinero, no sé cuánto, tener un coche, y me pensaba que eso era la felicidad. Y de hecho tenía algo de felicidad y podía compartir con otras personas y con amigos, y viajaba y hacíamos un montón de cosas, pero había algo que no cuadraba. Había algo dentro de mí, en este caso estoy hablando de mí, ¿no? Que no estaba lleno. Entonces, bueno, pues a través de las conferencias de Prem Rawat, del conocimiento del ser, en aquella época me acuerdo que estaba por debajo de mi casa y me acerqué a unas conferencias que había por televisión, por cable y tal. Y pues bueno, pues comencé ahí y me empezó a gustar, y ahí pues bueno, pues conocí a Héctor después, a su padre y a todo el equipo que estaba trabajando. Que escuchamos se llama Therapy, de Moderat Therapia. ¿Necesitamos terapia todos, Héctor? Bueno, no sé si todos, pero yo creo que he hecho lo suficiente terapia en mi vida como para poder engranar todos los conocimientos que pues, se han ofrecido en mi vida y poder maximizarlos. Y entre ellos, pues eso, el conocimiento que me ha prestado Prem y bueno, y otras cosas. Pero bueno, sobre todo eso, para mí la terapia, porque sí que, oye, cada uno es humano y ha tenido sus cosillas en su infancia que le han hecho ver las cosas de una manera, pues para mí los diferentes tipos de terapia que he hecho me han ayudado muchísimo a llegar a tener ese sosiego total en mi vida, esa paz. Y bueno, lo dejo ahí. No sé si queremos seguir por ahí no se puede revelar todo, pero a lo mejor una clave o dos de lo que a ti, Guillermo, y a ti, Héctor, les ha dado el trabajar con un colectivo de gente y bajo un mensaje de autoconocimiento y paz interior. ¿Cuál sería una o dos claves así básicas que se han instaurado dentro de ustedes? A ver, Guillermo, quiero hablar. Bueno, pues por mi parte ha sido todo un reto, ¿no? Porque bueno, yo la verdad que nunca pensé hacer lo que hice. Como te digo, fue por casualidad, y me fui involucrando y fui sintiendo cosas positivas y paz interior, y siempre desde mucho tiempo atrás quería hacer voluntariado. Era algo que estaba en mí, ¿no? Que no sabía cómo hacerlo. Había un centro de voluntariado, pero nunca, sí, me acerqué, pero nunca llegué a conectar del todo. Pero a través de la asociación Conocerte en aquel momento con Prem Rawat y con toda la gente que estaba allí, pues comenzamos. Y bueno, pues fue maravilloso porque fue un comienzo de lo que es la asociación en sí. Cuando la fundó, bueno, la fundó el padre de Héctor y con algunos más voluntarios, ¿no? Y yo pues participé pues de todo un poco, ¿no? Se hacía unas promociones, íbamos a centros culturales, al voluntariado de Tenerife, del Cabildo, íbamos pues un montón de programas, incluso por escuelas también, y todo a través del voluntariado, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí fue donde conocí a Héctor, y éramos un equipo full time, íbamos siempre a todo, y bueno, la verdad que estuvimos así como 5 años o 6 por ahí. Y luego, bueno, pues que cuente Héctor un poquito más cómo fue la historia también. Venga, Héctor, yo quiero picarte para que hablen de lo interior, ¿no? Ah, vale. ¿Qué cambio interior produce en sus vidas y qué tiene que ocurrir? ¿Hay un cambio de perspectiva? ¿Tienes que mirar hacia otra parte, de otra manera? Hombre, sobre todo para ponerte un poco en perspectiva de qué es lo que se ha practicado, al margen de todas las actividades pro, con el mensaje de Prem y demás, lo que siempre se practicaba, o sea, lo que era en común en el colectivo, esa práctica de la meditación, de lo que Prem llama el conocimiento, el autoconocimiento, el self-knowledge, como se dice en inglés. Y eso básicamente son cuatro técnicas que llevan, pues eso, tus sentidos hacia adentro, donde, pues eso, te sientas durante, él sugiere una hora y puedes tener ese tiempo para ti. Pero claro, ese tiempo para ti es un tiempo donde dejas, al fin y al cabo, soltar un poquito esa parte, lo que diríamos igual a nivel científico, la parte así que del cerebro, me vienen las palabras en inglés, disculpa, del frontal lobe cortex, del cortezo frontal del cerebro, esa parte más crítica, pues eso un poco lo desactivamos, no lo desactivamos, intentamos como un poco alejarnos y llegar a ese sosiego interno de pues eso, ese mundo interior que tantos han hablado, ¿me entiendes? Tantos han comentado, sobre todo por las partes de la espiritualidad de la India o China, ¿me entiendes? El budismo, pues eso, esa parte interior que yo creo que normalmente no le damos tanto, o sea, le damos mucho más atención a un móvil, a un trend, a una historia, a esa voz interior, a ese sosiego interior que está ahí simplemente a través de nuestra respiración. O sea, que tocamos la clave de meditación. Meditación, que ya la palabra confunde un poco en español, porque puedes decir, por ejemplo, voy a meditar si cojo esa hipoteca o no. No es esa meditación, claro. ¿Verdad? No. Claro, efectivamente. O sea, igual el término meditación no es... Es realmente un método de introspección, creo yo. O sea, no es tanto igual meditación de que estar meditando. Es básicamente unas técnicas que te permiten, pues eso, centrarte en tu respiración y en tu ser, básicamente. Y que bueno, que se podrían igual equiparar a otro tipo de prácticas, pues eso, como yoga, pero esto es algo mucho más concreto y sobre todo es más duradero. O sea, puedes llegar a practicar pues, hasta más de una hora y llegar a una dulzura interior simplemente por experimentar tu respiración. Eso para mí, me desde que soy muy, muy jovencito, desde que tengo 18 años, he podido experimentar eso. Teniendo en cuenta todos los retos y todas las movidas y todas las diferentes evoluciones que he hecho como ser humano en pues eso, viajando y viendo mundo y viendo todo lo que hay que hacer, pues nunca dejar de lado esa parte interior, ¿no? Ese sosiego, ¿no? Esa dulzura que trae la respiración y que hay mucha gente que lo conoce, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que se queda en la acritud y para mí pasa, un poco en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la India? ¿Eh? ¿Qué pasa con la India? ¿Por qué es esa zona del mundo de esa manera tan curiosa? Tiene una conexión tan fuerte con la introspección y la tiene registrada y compartida y viva desde hace unos milenios, ¿no? Hay un texto muy antiguo que son los Yoga Sutras de Patanjali, donde dice este verso: Yoga Chitta Vritti Nirodha, que significa la unión consiste en hacer detenerse las oscilaciones mentales. Eso tiene 2000 y pico años, ¿no? Mediante ese estado de meditación, de autoobservación, de reducir la parte analítica y aumentar la visión de conjunto, llegan las oscilaciones mentales a relajarse, a bajar su intensidad, Guillermo. Bueno, pues yo pienso, no creo, no, siento que sí. cuando tú practicas, cuando llevas tu atención hacia tu interior, pues empiezas a sentir. Entras en otra fase que se llama fase REM, que es como si estuviera dormido pero despierto. O sea, es un poco así, ¿no? Tienes toda la atención en tu respiración, pero estás como dormido. Pues, incluso las técnicas puedes hacerla sentado, acostado. Y no hace falta que tengas una edad especial, ni hace falta que seas un gran deportista, ni... Todo el mundo lo puede hacer, es algo que es común a todo ser humano. Entonces, bajo esa introspección, pues bajo esa práctica, cuanto más practique, Bueno, pues se recomienda una hora al día, pues sería más que suficiente, pero si puedes más, pues mejor. Pues llegas a un estado de tranquilidad, de sosiego y de sentir la vida desde otra manera. O sea, ya no es la mente la que gobierna tu vida y los pensamientos y el estrés y todo eso, sino es todo lo contrario. Lo que domina tu vida es la plenitud, es buscar esa parte interna. Son cada vez más los estudios y las experiencias que dicen que es recomendable, es útil introducirlo en la educación, elemental, en primaria, en secundaria, y sin embargo no somos capaces de meterlo en sistema educativo. Hablamos desde un estudio de radio de un centro educativo, ¿no? Y parece que todo va en otra dirección, es difícil. Bueno, yo lo que tengo conocimiento es que, por ejemplo, en otras ciudades, por ejemplo, en Las Palmas o en la península incluso, pues ha llegado, porque ahora mismo, desde hace unos años, hay un programa que se llama PEP, que es Programa de Educación para la Paz, que es muy completo. Son 10 temas que se dan y se suelen dar en 2 semanas, ¿no? unas 2 o 3 horas diarias para que no sea muy largo y tal. Y bueno, pues eso llega para los alumnos, para los profesores, y también se da en otros centros, pero también se da en los institutos, sobre todo cuando hay voluntarios que hablan con las respectivas directivas, les presentan lo que es la fundación, bueno, pues que está todo correcto, que tienen un programa y tal, y se ve todo claro, y luego, pues si están de acuerdo, firman un contrato así como para quedar, ¿no? Una cosa como formalidad y tal, y se da un curso de unas 2 semanas, y eso se puede dar incluso en bachillerato, sobre todo cuando llegas a los 16, 17 años, pues es bastante bueno porque hay filósofos de la época que se están estudiando en esa época, en ese momento, y quizás pues lo de Prenraba seguramente pues también está a la par con ello, aunque Prenraba es parte práctica, no es una filosofía, es una práctica. Está este camino, esta comunidad con la que están ustedes de Prenraba, y hay muchas más también en el mundo que están abogando por introducir más la meditación en nuestras vidas y llevarla también a la educación. Héctor, tú que estás ahí saltando de un lado a otro del mundo, ¿qué experiencias has visto que digas, uy, por aquí esto va bien en el mundo educativo? ¿Hay alguna que te venga así a la mente con claridad para tener como un ejemplo? Ah, perdona, que micro. Ahora te vimos. Sí, muy bien. Sí. La anécdota más así impactante, bueno, una de las muchas que he tenido, sobre todo en referencia al PEP, al Programa de Educación por la Paz del que está hablando Guillermo, yo, pues bueno, viajando con PREM y filmando todos sus eventos, he tenido la oportunidad de filmar incluso reuniones con PREM en prisiones, en sitios donde supuestamente las personas han perdido la fe, bueno, se le han dado la espalda a la sociedad y se ven, pues eso. Pues encarcelados, sin libertad, y viendo cómo ese programa, ese PEP, pues le ha llegado a tener un impacto a ese ser humano, hablándole a PREM, dándole las gracias, o sea, sintiendo tanta gratitud por haber encontrado esa voz interior, ese sosiego interior, sin ni siquiera haber practicado las técnicas de meditación, sino simplemente a través de sus charlas, a través del PEP y a través de ese efecto comunal que se crea también en ese programa, pues cómo esa persona ha podido familiarizarse con esa voz interior y con ese sosiego interior. Para mí, cuando veo de repente personas, pues eso, fue en Sudáfrica, fue en una de las peores prisiones que he estado, bueno, he estado en varias ya por lo que estaba con PREM, y bueno, o sea, una locura, o sea, entrando para poder llegar a la sala donde íbamos a hacer el evento, teníamos que pasar como no sé cuántas puertas con bajo llave, había un montón de presos sudafricanos por todas partes que tenían, pues eso, unas miradas que te daban pavor, y de repente entrando a ese sitio, viendo a estas personas con un brillo en los ojos, ¿me entiendes? Con unas ganas de vivir dentro de esa prisión. Y pues eso, básicamente eso. O sea, cuando esa persona se levantó a expresar esa gratitud, teniendo en cuenta pues también que incluso teniendo ese reconocimiento interno, todavía se veían afligidos por los guardas y demás, pero aún así quería mantener esa paz dentro de ellos. O sea, eso era, para mí, me pareció como increíble que un ser humano pudiese reinventarse de esa manera gracias al PEP. Pero bueno, tengo muchas otras historias que contarle. Irán viniendo una a una, como viene de pronto una nueva canción. En este caso es Residente, con la cantante Amal Marcus, el que ha hecho Bajo los Escombros, una canción por para Palestina, Bajo los Escombros. Del arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento. Bajo los escombros también hay gente buscando el autoconocimiento, la paz, porque es nuestro destino, a lo mejor. En este contexto, Héctor, desde que nos conocimos en 2003, no ha parado la guerra, ¿eh? No ha parado y sigue de una manera desmadrada. Mira que parecía, ¿verdad, Héctor? A lo mejor la gente que estamos sintonizando con esa vibración de paz, de cambio en el 2003, que éramos muchas en el planeta, porque fue la movilización más grande que ha habido nunca, en sincronía, ciudades de todo el mundo, gente por todas partes, en el Polo Norte dibujando con sus cuerpos el símbolo de la paz, el teatro de la ópera en Sydney, gente subiéndose y colgando y pintando No War, miles de cosas que ocurrieron, una cantidad de acción increíble, pero no se consiguió parar la guerra, ¿no? Entonces ahí entró como un estado de perplejidad, como decía un amigo de los que conocí en ese momento, un estado de perplejidad global, y parece que seguimos en él, parece que somos espectadores de la guerra, pero no podemos ser actores de la paz. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo ante todo, o sea, teniendo esta perspectiva, pues eso, lo que hemos comentado, o sea, efectivamente me entristece ver la realidad de lo que está ocurriendo en Palestina, en Ucrania, o sea, en Gaza y en todas partes del mundo, o sea, donde se practica la guerra de una manera, como comenté antes, pues un poco desmadrada. Ahora mismo para mí es como intentar, pues eso, desde ese sosiego interno, o sea, querer mantener siempre esa paz alrededor mío, ¿me entiendes? O sea, en cada momento en que trabajo, en cada momento que tengo para compartir con cualquier ser humano, pues que no haya discordia, que no haya acritud, que no haya, pues eso, esa guerra interna que tenemos cada ser humano, ¿sí? que no se perpetúe, que se perpetúe, pues eso, la paz entre todos, por lo menos en el pequeño círculo que puedo tener alcance. Y aparte de eso, pues colaborar con donaciones a todas las grandes ONGs que están haciendo una labor imprescindible para mantener vida en momentos donde hay tantas muertes sin sentido, ¿me entiendes? Y bueno, básicamente es eso, o sea, creo que al fin y al cabo hay que seguir, pues eso, apoyando, donando, comunicando, pues el y en el fondo creo que sí hay algo de esperanza en todo esto. O sea, al fin y al cabo, el ser humano, ¿me entiendes? O sea, está siendo cada vez, creo entender, cada vez más informado a través de las redes sociales, aunque lo veamos como un mal, también puede ser una plataforma para comunicar todas estas grandes iniciativas para apoyar a estos damnificados por la guerra. Fíjate, y poco más. Un momentito, Héctor, de la tecnología, ¿no? Cuando se movió ese gran movimiento planetario, que fue el récord de gente en el planeta manifestándose por ningún motivo en la historia de la humanidad, todavía hasta hoy, hablamos del 15 de febrero de 2003, cuando se dio esa situación, apenas teníamos correo electrónico, no había redes sociales, muchos periódicos todavía no tenían portales digitales apenas, ¿no? Y sin embargo, fue posible coordinarse en todo el planeta para latir juntos y dejar muy claros que no queríamos la guerra. Y curiosamente, aunque no se consiguiera el objetivo de parar la guerra, sí se consiguió el objetivo de dejar claro que la humanidad no estaba de acuerdo. Not in my name, ¿no? Not in our name, no en nuestro nombre. Se consiguió eso para tender un puente entre el mundo de Irak, el mundo árabe, el mundo occidental, de que la gente no éramos parte de eso. Eran otra gente que nos manejan, los que lo hacían, con muy poca tecnología. Y sin embargo, ahora que tenemos mucha más, que tenemos todos una especie de Rolls Royce tecnológico en el bolsillo, y parece que somos capaces de menos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. O sea, creo que el efecto de las redes sociales, ese efecto constante dopamínico, nos está como adormeciendo, ¿no? Creo que efectivamente sí es una herramienta para hacer el bien, pero creo que con el movimiento, pues eso que tenemos constante de consumo, pues la gente está cada vez más dormida, no tiene ese tiempo tampoco de reflexión ante todo. Creo que al fin y al cabo estamos siendo meros consumidores constantes de tanta información que desgraciadamente creo que no, pues eso, vemos tanta, o sea, vemos al fin y al cabo incluso la realidad tan horrenda que está ocurriendo en este mundo, la estamos viendo casi como una película, y eso es para mí un dilema, pero aún así hay que seguir intentándolo. O sea, es la realidad nuestra de este momento en este planeta Tierra. Y creo que las voces por la paz y las voces por la vida, por el amor, eso se tiene que mantener. Pero bueno, lo dejo ahí. Bueno, yo tengo algo que decir, porque bueno, en el momento que habla Héctor y tal y cual, pues me llegó algo que tengo que compartir. Y es que la paz empieza con uno mismo, y lo que hay que hacer un poco es tener paz uno y hablar con otras personas para que todo el mundo pueda tener esa paz interior y pueda ser, o sea, que no cambie el mundo, sino que cambie la gente desde el interior. Para mí ese es un poco... Y otra cosa que Prenraba habla mucho es que la voz de la paz sea más grande que la voz de la guerra. Entonces es un poco... Es lo que podemos hacer, ¿no? No podemos sacar armas para estar en paz, ¿no? Pero que la voz sea más grande. Venga, en el mundo educativo les comparto que estamos acabando el curso y yo siento que no hemos hecho lo suficiente. Los docentes, ¿no? Resulta que nosotros tenemos que hablar todo el tiempo desde la Carta de Derechos Humanos, desde unos principios de convivencia que salen después de tomar conciencia en la Segunda Guerra Mundial de que nos hemos matado como pollo bobas, ¿no? Y de que se produjo un exterminio del pueblo judío, por ejemplo, ¿no? En concreto, sobre todo, ese es el exterminio clave que, junto con la masacre general de la Segunda Guerra Mundial, nos lleva a reflexionar y a decir durante generaciones: no vamos a meternos en el mismo error. Y ahora es especialmente sangrante ver cómo precisamente ese pueblo pueblo judío con el que nos hemos esforzado todas y todos en reparar, en proporcionarles alguna forma de reparación moral, pensando siempre en ellos y facilitándoles cosas, de pronto está fuera de normas, en la misma espiral en la que toda la humanidad, porque somos todos iguales, caemos cuando caemos por el abismo, ¿no? De la destrucción, que es la autodestrucción también, ¿no? ¿Y qué nos toca hacer ahora en esta situación? Me viene a la mente una cosa y les pregunto, a ver cómo la ven ustedes, ¿no? Venga, imagínate, Héctor, que estás, no sé si has estado en Jerusalén, yo todavía no, Guillermo sí, en sí. El Muro de las Lamentaciones. El Muro de las Lamentaciones, donde judíos y gentiles pueden dejar un mensaje de papel en medio de los resquicios de las piedras. Pueden dejar ahí un mensajito, ¿no? Supuestamente porque hay una conexión especial ahí con Dios o con el yo profundo. Vale. ¿Qué ocurriría si todos lleváramos un mensaje común? Como por ejemplo, dejemos de matar a niños. Diálogo. Me encantaría. He estado en Jerusalén, la ciudad antigua, y bueno, no quiero cortar tu dale, ya terminé. De conversación. Experimenté cuando estuve ahí, que creo que estuvimos juntos, Guillermo, creo que... Pero bueno, en una de estas que yo estuve también con otro grupo de amigos... Recuerdo estar allí y ver justamente esa mezcla tan profunda que hay entre árabes y judíos, incluso judíos ortodoxos en la ciudad antigua, teniendo a el Muro de Lamentaciones ahí. Y recuerdo, llegué a comprarme un kipa judío y me lo puse. Y de repente, pues eso, un poco... Sin ánimo de insultar a nadie, sin ánimo de nada, sino simplemente un poco incluso intentando adaptarme un poquito a estas costumbres de estas culturas, de repente, pues ahí con mi equipa, de repente vi un hombre árabe viniendo de Palestina y me puse a la Palestina también. Y entonces empecé pues eso, a hacer esa trayectoria de turista, por así decirlo, yendo a la lápida, al supuesto sepulcro de Jesucristo en la parte cristiana, como después pasando por el Muro de las Lamentaciones. Y claro, era muy curioso la reacción de tanto los árabes y los judíos cuando me veían con el equipo y con el palestino juntos. O sea, era como... algunos incluso se un poco les impactaba tanto que empezaban a decir algo en su propio idioma, un poco alterados y se iban corriendo. Algunos me miraban así con una cara así un poco rara, otros me sonreían mucho. Incluso los árabes también me veían un poco raro, pero después sonreían. Y fue una experiencia curiosa porque en el fondo entre los árabes y los judíos, ¿me entiendes? O sea, hay humanos, o sea, son humanos. Pues son humanos que después hay movimientos políticos, ideológicos que lleguen a llegar justamente a ese punto que has dicho, ¿no? O sea, que de repente el gobierno israelí, que hay que decir que es simplemente el gobierno israelí el que está engendrando esta guerra, sea capaz de aniquilar a niños. O sea, no estamos ni siquiera civiles, o sea, a niños, como tú estás comentando, o sea, me encanta eso que has comentado, de que de repente hay un llamamiento a que en ese Muro de Lamentaciones pues nos lamentemos por ese hecho, ¿no? O sea, de que se están asesinando niños, pues eso, libremente, de una manera atroz. Este año, este curso, Guillermo me ha visto varias veces con la kipá puesta y con la Palestina, caminando por el instituto con las dos cosas, ¿no? Somos palestinos, somos judíos, somos humanos, no matamos niños. Guillermo, tú también has estado en Jerusalén entonces. Sí, estuve, pues no sé en qué año ahora mismo, ¿no? Pero me parece que tenía como 37 años, ahora ya hace unos 15 por ahí. Y fue una semana que fuimos para allá y yo no sé si coincidimos, Héctor no sé si estaba por ahí, ahora no recuerdo bien, pero yo creo que sí, creo que también pudo ir, me parece. Y nada, pues estuvimos una semana allá, un programa, y bueno, fue como 3 días de programa, fue maravilloso, yo lo pasé increíble porque pude participar. Bueno, pues allí hay una comunidad grande de que habla del conocimiento, que siga el tema de PREN, ¿no? Y bueno, pues se organizan bastante bien y hubo un programa grande como de 2.000 personas, o no sé si éramos 2.000 o por ahí. Y bueno, pues la verdad es que no fui al Muro de las Lamentaciones, eso también hay que decirlo, pero bueno, estuve pues por la zona, ¿no? Por dónde se vive allí, ¿no? Dónde va la gente a comer, dónde va un poco así de turismo, un poquito. Entré en Jerusalén, fui por las calles y tal. Ahora mismo tengo un pensamiento como que estuve en un mercado y bueno, pues la fruta y toda la verdura y todo lo que tienen ellos ahí pues está bastante bien y tal. Pero no fui al Muro de las Lamentaciones, fue algo que se me escapó. Pero sí que es verdad que hay mucha gente ahí que quiere la paz y que está trabajando por ello. Y que bueno, aunque sean una comunidad pequeña, pues van haciendo su ruido y van queriendo cambiar las cosas. Sí, tal vez es el problema de que no se suele poner el foco en la gente que promueve la paz, sino en lo contrario, ¿no? Y me viene una canción de Bob Marley que creo que no se publicó, que dice, venga, vamos a Jerusalén otra vez, con We Go Up a Jerusalem. Escuchamos. We go up a Ethiopia one more time. We are go pray, yes we are go pray. We are go drink milk and honey night and day. So come. Música, tú eres la clave. ¿Con quién hablas? ¿Hablas conmigo? Bueno, a lo mejor en estas semanas que quedan para acabar el curso se activa algo. A lo mejor surge, quién sabe, una carta abierta de los educadores y educadoras de Canarias a los educadores de Israel. O a lo mejor una petición a la Unión Europea. O a lo mejor una canción contagiosa. Esperemos que sí, a lo mejor sale de la paz interior. Claro que sí. Héctor, ¿estás en Barcelona? Sí, efectivamente. Aquí en la Diagonal. Dando un pasito, buscando un sitio para cenar. Y ya preparándote para dormir. Bueno, trabajando en apoyo continuamente ahí, al lado de la propagación de la paz interior. Sí, efectivamente. Mañana tenemos un evento aquí en el Palacio del Palacio de Congresos de Cataluña y sí, va a ser otro punto más en el tren para hablar al público aquí en Barcelona, pero también pues eso, se hace un stream en diferentes idiomas a través de una aplicación que se llama PNSD y sí, la verdad es que me encanta poder apoyar la paz de esta manera, pero sobre todo manteniendo siempre la paz interior y pues eso, me ha encantado poder colaborar aquí con ustedes y que esto sea un cachito de conciencia para alguien. Bueno, si surge de ahí alguna clave espiritual y física concreta que nos pueda activar y sintonizar, avisa para propagarla desde aquí. Me parece genial. Estamos en contacto, entonces. Super. Un abrazo, Héctor. Bueno, Héctor. Un abrazo a los dos, ¿eh? Que nos sigan bien, ¿eh? Un fuerte abrazo. Chao. Ya nos vemos, ya nos vemos. Podrá salvar el mundo y a sus hermanos y su autocontrol. La sabiduría es mejor que la plata y el oro. Cuando hay voluntad, siempre hay un camino. El tren de Sion viene por nuestro camino. Escuchando ahí a Marley, ¿no? El tren del alma viene por nuestro camino. El alma de todas, de todos, palestinos, judíos, asiáticos. Todos somos seres humanos, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Todos somos seres humanos y la única diferencia está en la mente y en las costumbres y en las cosas que hemos aprendido. Pero todo eso se puede desaprender y aprender a vivir, a sentir, a experimentar, a amar y a vivir desde el corazón, no desde la mente solamente, ¿no? Dios o el Creador, pues, nos dio una mente y nos dio un corazón. Y bueno, pues en el mundo en que vivimos, pues utilizamos mucho más la mente, todo es control. Y bueno, pues no nos enseñan ni desde pequeños, ni tus padres te enseñaron a celebrar. Entonces, bueno, pues es una tarea que está ahí, que tenemos que propagar para que el mundo cambie, para que todos cambiemos. ¿Dios es algo exterior o Dios es todo y todos? Bueno, como lo veo yo, a lo que llamamos Dios es energía, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí sería un concepto que Dios tiene una figura o tiene una o es un humano o es algo así, ¿no? Aunque la Biblia dice que es a imagen y semejanza de las personas, ¿no? Pero bueno, de todas formas yo lo veo como que Dios está en cada ser humano, está en todo el mundo, pero sobre todo en el corazón de los seres humanos. Y para llegar a Dios tienes que conectar con esa parte interior. Es la única forma, no hay otra. Lo demás, pues, puede ser interesante, puede ser una filosofía, unos pensamientos y tal, pero donde se disfruta de verdad es dentro de uno mismo. Y para eso está el conocimiento del ser, que es lo más antiguo que existe, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a partir de ahí salieron todas las escrituras y todo lo demás, ¿no? Todo lo que conocemos intelectualmente, ¿no? Bueno, independientemente de qué haya que hacer físicamente, yo voy a coger el consejo de conseguir un poquito más de calma interior y a partir de ahí sintonizarme en algún tipo de acción positiva para evitar que sigan siendo asesinados niños. Oh, Bueno, Guillermo, creo que queda ganas de hacer otro programa de radio más, ¿no? Antes de acabar el curso. Yo creo que sí, yo creo que estoy bastante entusiasmado porque hacía tiempo que no hablaba, hacía como 10 años o más. Y no sabía cómo ibas a salir las cosas, la verdad que estoy bastante contento, yo creo que Héctor también y tú también. Y seguramente pues haremos cosas nuevas o seguiremos por ahí, por donde vamos, o pues compartiremos cosas juntas. ¿Podrás contar algo de lo que andas escribiendo? Ah, también, sí. Es algo así que, bueno, no sé si entrar ahora en eso. O puedes hacernos viajar a deportes náuticos. También. Sí. Bueno, cuando quieras y, bueno, si es mejor, antes que acabe el curso podemos vernos otra vez y... Pero fíjate que, bueno, yo soy un poco peligroso con lo de la radio, ¿eh? Porque me gusta que la radio se conecte con la realidad. Antes de acabar el curso, ¿no vamos a hacer una meditación colectiva aquí en el instituto con quienes tengan ganas? ¿Eh? ¿Por qué no? Sí, podemos hacerla. Yo, por ejemplo, yo te digo como yo medito individualmente, ¿no? No. Tenemos cuatro técnicas y es algo como para nosotros, para la gente que tiene las técnicas, ¿no? Pero bueno, hay otro tipo de meditaciones que podemos hacer. Simplemente llegar a tu interior es cerrar los ojos y ya está, no hay más. La base de la meditación compartida o una posible base es simplemente el silencio. Sí. Compartir silencio es algo ya tan revulsivo, tan contracorriente. Compartir silencio, quedarse sin hablar un rato. Sí. Bueno, un poco dando pistas a la gente, los que quieran participar, de lo que podrían hacer para llegar a conectarse consigo mismo y tal. Si sabes hacer una meditación guiada, pues pa'lante. Yo no soy partidario, pero bueno, si alguien sabe hacerlo y puede quedar bien, pues se puede ayudar a la gente un poco a conocerse un poco más. Bueno, desafío lanzado. Entonces... a meditar un poco, a observar. Sí. A observar, a salir un poco de la cháchara mental en la que estamos encerrados. Pues nada, mensaje final, Guillermo. Saludo a la linda tierra. Bien. Yo la verdad estoy súper contento porque conecté con Héctor, conecté contigo con respecto a... hacemos algo paralelo que tiene cosas en común. Y bueno, pues el mensaje es que hay que seguir practicando la paz, porque es la única manera de que todo funcione, ¿no? Si quieres ser un experto en algo, tienes que practicar. Entonces, yo soy de los que quiero ser un experto en practicar la paz. Menos hablar de la paz y más practicar. Sí. Silencio.